las 10:56 entramos en territorio punillesco y Lea Ross prometió que esta vez ni viajamos, nos quedamos aquí en Huerta Grande. Nos quedamos acá en Huerta Grande para profundizar y analizar lo que pasó el viernes pasado en materia de seguridad. Hubo dos cosas para tener presente. Por un lado, vamos a tomar como noticia, por un lado, la cuestión de una reunión que tuvieron las autoridades, un café, ¿no? Se juntaron en un bar, quienes estuvieron, el intendente Matías Montoto, la subcomisaria Romina Betac, el presidente del Consejo Deliberante Marcelo Rodríguez, secretarios, concejales, miembros de Defensa Civil, todos sentados en una mesa, con las cámaras de fotos registrando el momento, tomándose claro. Un café, para coordinar un trabajo en los distintos barrios, que basado en la planificación y mapa delictivo, apuntando básicamente en desmalezar, alumbrar en forma pública, alumbrado público y apertura de calles cerrada por malezas para un correcto patrullaje por parte de la policía de Córdoba. Ajá. Bueno, hasta ahí todo bien. Ponele. Desmalezaje, o sea, algo que permita transitar mejor a los vehículos. La apertura de calle ya lo podemos asociar con lo que venía pasando allá en el barrio Parque. Bueno, claro, ahí tenemos una pequeña polémica. Y eso por un lado. Pero por el otro lado, la intención de trasladar esta polémica de los operativos saturación. Que por ahora, por lo que sabemos, no ha sido parecido a lo que ocurrió en Villa Yardío, que generó tanta polémica. Ni mucho menos lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, pero está esa intención. Recordemos de qué se trata todo el engranaje de operativo saturación y lo que estuvimos viendo en Yardino, por si alguien no lo sabe. Ante la demanda de los vecinos de mayor seguridad, porque van en aumento los robos, las situaciones así de choreos en cualquier instancia, más allá de los históricos, de las casas vacías y todo ese tipo de cosas históricas, el exceso e incluso la demanda de los vecinos, a la que se le sumó el intendente, y ya también intuíamos eso como sospechoso, llegó un procedimiento que después, charlando con especialistas y vecinos, uno lo puede calificar como que se le va de las manos, se pierden algunas garantías, algunos derechos. Por un lado, que hay una arbitrariedad a la hora de elegir a quiénes detener, que en general, por lo que nos dijeron los propios vecinos, eran en los lugares más pobres, digamos, o sea que ha habido como una supuesta discriminación apuntando a los más carenciados. Y por otro lado, la falta de efectividad. Un vecino de Yardino comentaba que apenas terminó el operativo saturación y se fueron las fuerzas de seguridad, ahí al toque asaltaron un kiosco, por ejemplo. Lo cual también daba la sospecha de si esto no es para las cámaras de fotos, digamos, porque también había muchísimas fotos mostrando el equipamiento, todos los agentes ahí de los policías y otras fuerzas de seguridad preparadas para llevar a cabo estos operativos saturación. Bien, ¿Esto fue un operativo saturación, lo que pasó el viernes en Huerta Grande? Mira, más que operativo saturación, podríamos decir, es un operativo. Hemos hecho un mapa incluso para explicar un poco quizás las diferencias que hubo con Villa Yardino, porque hasta el momento no tenemos registrados que hayan allanado viviendas particulares o por lo menos con una ferocidad que a veces caracteriza a la policía de Córdoba. Sabemos que hubo varios retenes en paralelo en muchos lugares distintos que no tenían solo que ver con la ruta. Parecía un operativo vial, por decirlo claro, de una manera. Exacto. Parecía cumplir una función más vial que de seguridad. Pero más como esas pinzas que arman a veces para que alguien no se vaya de una zona, ¿no? Como poder tenerle todas las vías cerradas. Sí, y como tenemos una ruta 38 que es nacional, parecería ser que aprovecharon para atraer a la gendarmería, que es una fuerza en realidad nacional. Ayer anoche se publicó un video institucional en la Municipalidad de Huerta Grande, donde habló muy breve el encargado de Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza. Vamos a escucharlo en este como fragmento de un registro institucional del municipio de Huerta Grande sobre este operativo realizado el viernes. Sí, se han elaborado las actas correspondientes con cada fuerza de secuestro de vehículos derivado de toda la subcomisaría, haciendo hincapié en lo que va a ser el control de tránsito de nuestra parte. También vamos a apoyar lo que es el recorrido, como dijo Matías, en las zonas peligrosas, o sea, en las zonas que hoy están en flagelo de malvivientes. Ahí lo escuchamos a Claudio Carranza en un video que se filmó el viernes pasado y que se acaba de publicar desde las redes oficiales, de las cuentas oficiales del municipio de Huerta Grande. No es cobertura de un canal de televisión, es alguien del Muni, de la Muni con camarita, claro, haciendo como una cobertura oficial. Exactamente. Entonces, por un lado tenemos esta reunión para, bueno, para instalar el alumbrado público, desmalezado, etcétera, pero por otro lado lo que se ha denominado, según las palabras del municipio, operativo seguridad y prevención del delito en distintos puntos barriales, señala el comunicado del municipio. Del mismo participaron Policía de la Provincia de Córdoba, Subcomisaría de Huerta Grande, Brigada Motorizada, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, con el apoyo de Defensa Civil Municipal. Estos operativos se llevaron a cabo en 8 puntos de Huerta Grande. Alem, esquina Ruta 38, Barrio Cóndor. San Martín, esquina Argentina, Barrio Panamericano, acá cerquita de la radio. San Martín, esquina Córdoba, Barrio Centro. Ruta Nacional 38, esquina Ferrarini, Barrio Villa Los Diques. Ruta Nacional 38, esquina Buenos Aires, de Villa Parque. Yamila Garay, esquina Nuestra Señora del Carmen, de Barrio Los Manantiales. San Martín, esquina La Rioja. Ruta Nacional 38, esquina Francisco Ramírez, etcétera. Afirman que hubo resultados altamente positivos con el secuestro de motos por infracción al código de convivencia, automóvil y estupefacientes. Sí, negro, si puedes entrar al escritorio y mirar el mapa. A ver, mapa. Esto es un mapa que lo vamos a publicar en el blog para que lo visualicen. Cuando vean el blog van a ver que hay un caminito verde, que es la ruta 38, sí. Y los 8 puntos rojos son los lugares donde se instalaron las fuerzas de seguridad, entre ellas supuestamente gendarmería, en esos 8 puntos estratégicos. Perdón, pero tengo entendido que había un retén importante justamente en Villa Ciudad Parque, allá en Villa Ciudad Parque, no, en el barrio Parque. Bueno, es posible, pero fíjate bien la ubicación de los puntos. Sí, toda la de los 8 puntos, 6 están pegados a la ruta 38. Sí. Tenemos 2 ahí más alejados de la ruta, pero básicamente como la estrategia ha sido acercarse lo más posible a esta ruta nacional, que incluso hay que decir que lo que es la subcomisaría de Huerta Grande, donde también estuvieron apostrados estas fuerzas de seguridad, también está muy cerca de la ruta 38, y a pesar de que si debe haber policía, debe haber en la subcomisaría. Aún así, instalaron estas fuerzas de seguridad. Y repetimos, por eso era llamativo ese retén, que iban llegando mensajes desde allá, que lo lógico es esto, ¿no? Que se hagan cosas sobre la ruta y no metidos allá en el barrio. Claro, por un lado tenemos eso, que se hayan metido ahí 2 puntos ahí más en el interior de Huerta Grande. Y por otro lado, la cuestión de la ruta nacional, digo, ¿y qué haría una idea? Bueno, gendarmería, una fuerza federal o nacional, digo, está bien en la ruta. Ahora, esto es lo llamativo, porque reitero, los resultados fueron altamente positivos. Con el secuestro de motocicletas por infracción al código de convivencia, o sea, el código de faltas, que es un código provincial, sí, que se supone que lo ejerce la policía. Automóvil y estupefacientes. Bueno, pero dijiste que estaba la policía de la provincia de Córdoba. Estaba la provincia, pero gendarmería acompañado. Claro. Bueno, cada uno por ahí haciendo lo suyo. Puede ser. Ahora, traer a la gendarmería con todo lo que implica en presupuesto, porque gendarmería se supone que debe estar en la frontera, ¿no? Sí. A la hora de hablar de estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta mercadería podría incautar en la frontera? Y podría ser significativa. ¿Cuánto incautaron en Huerta Grande? No lo dicen. En estupefacientes no lo dicen y no hay registro fotográfico. Si hubiera un operativo, se logra desmembrar una, por ejemplo, una red de narcotráfico, ¿qué es lo que ocurre? Hacen fotos, ¿no? Hacen todo el registro fotográfico, claro, con la evidencia, con la captura, y todo eso. Captura, etcétera, y lo filtran o lo publican en la prensa, en los medios. Acá no hubo nada, digamos. Calcular la cantidad de presupuesto que costaría traer a los gendarmes con lo que es la cantidad de estupefacientes incautados. Y mencionando este tema, ¿no? Operativo de seguridad, prevención del delito, reteniendo motos por infracción, por no tener los papeles a mano. Estos operativos seguirán presentándose en Huerta Grande en forma sorpresiva. No queda claro si va a ser exactamente igual a lo que se llevó a cabo el viernes o lo que venimos hablando de los llamados operativos saturación, que está, a diferencia de Jardino, acá participó gendarmería. Con lo que hablas de, por ejemplo, de un operativo, de lo que cuesta traer a los gendarmes, ¿eso se paga desde el municipio? Es una movida que se organiza con provincia, con gendarmería, uno se tiene que anotar para tal fecha. Mirá, los acuerdos no se... plata para esto, por ejemplo? La verdad que no se sabe, o sea, esto fue sorpresivo. Todo esto fue sorpresivo, digamos. Como te digo, la cuestión del saldo, ¿cuál es el saldo de todo esto? Por ahora oficialmente es esto, que se detuvieron. Vaya uno a saber cuántas motos y por qué motivo, por infracción del código de comienzo. O sea, si no tenías el papel listo, andabas sin casco, te agarraba gendarmería. O sea, vino gendarmería y la provincia de Córdoba a hacer el laburo que, por ejemplo, el tipo que está de toda la vida en la calle y que ve pasar al vecino sin casco, lo saluda, le dice, ¡ay! Ese laburo vinieron a hacer, básicamente, por los resultados, digo. Por los resultados, exactamente. Vamos a escuchar ahora a Matías Montoto. En este caso, nuevamente con el video que mencionamos. Este video se publicó ayer a la noche. Montoto no menciona en ningún momento a la gendarmería. Ajá. A pesar de que el propio video muestran los automóviles de la propia gendarmería. Montoto hace todo un balance, tratando de ser lo más políticamente correcto. De lo que, por un lado, lo que se llevó a cabo desde su municipio, y por otro lado, tratando de no generar una cosa, caer en un discurso reaccionario ni nada, evitando en la medida posible eso, pero repito, evitando mencionar a la gendarmería. Lo escuchamos. El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. Desde que hemos comenzado nuestra gestión, hemos trabajado coordinadamente con la subcomisaría de Huerta para más móviles nuevos, que se han conseguido una camioneta 0 kilómetro y un Fiat Siena 0 kilómetro también, y todas las herramientas que necesita nuestra policía de nuestro pueblo para brindar con su trabajo, ¿no? Y vemos que siempre suelen ocurrir más hechos y todo lo que está sucediendo, por eso son estas acciones que seguimos trabajando con la policía. Aparte de la municipalidad, que es lo que le corresponde, el tema de alumbrado, desmalezado de algunos terrenos, que las calles estén accesibles para que puedan entrar los móviles, vamos a hacer esta acción que la verdad que ya fue hablado con el Consejo Deliberante, con los secretarios, con la Defensa Civil y con la policía de nuestro pueblo para poder colaborar desde nuestra Defensa Civil a hacer vueltas en muchos barrios con nuestros móviles para disuadir, para estar en comunicación con la policía por cualquier cosa rara que nosotros veamos. Vamos a arrancar un par de horas, todo coordinado con la subcomisaría, y vamos a seguir trabajando, por supuesto, como cuando entramos, hicimos las gestiones para que nuestra subcomisaría se eleve a comisaría. A ver, lamentablemente esto no son problemas que nosotros lo podemos resolver rápido, ¿no? Imagínate que nuestro cajero automático tuvimos 3 años y medio en gestionarlo. Esto también nos va a llevar su tiempo, pero está todo elevado y esperemos que salga lo más rápido posible para que tengamos nuestra comisaría, que eso va a significar tener más efectivos en nuestro pueblo. Tenemos que tener las herramientas necesarias para brindar con un buen servicio, ¿no? Uh-huh. Y aparte de esto, que es fundamental, ¿no? Para tratar de evitar todo lo que nos viene pasando, es trabajar intensamente como seguimos desde nuestro comienzo, con la cultura, con el deporte, con la educación, ¿no? Sumamos todas estas acciones para hacer prevenciones, ¿no? De los delitos, así que ya venimos hablando hace mucho tiempo con los directores de las instituciones, con las áreas de deporte y con la serie de cultura, en que los chicos tienen que tener un lugar de contención, un lugar donde no estén pensando en todas estas cosas malas que están ocurriendo en la calle, porque muchas veces lo vemos que todos estos delitos de raterismo, de que una garrafa, de esto, son adolescentes, ¿no? Adolescentes que por ahí no tuvieron una buena educación, y hoy nos tenemos que ocupar de eso, y de la municipalidad vamos a seguir trabajando en todo lo que se refiere a esto, a concientización y prevención. Ahí hemos escuchado la palabra del intendente Matías Montoto, por un lado haciendo un balance de su gestión en materia de seguridad, por otro lado sus apreciaciones de lo que ocurrió ese viernes, pero repetimos, llamativamente no mencionó a la gendarmería, a pesar que estamos hablando de un video institucional del municipio donde se puede ver claramente las imágenes que estaban los coches de gendarmería. Nobleza Obliga también menciona que fueron informando de la actividad o del día del operativo en las distintas instancias del municipio. Muy bien. Entonces, para profundizar esto, lo tenemos en línea telefónica a Luca Crisafulli, abogado, especialista en seguridad democrática. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días. Hola, Lea. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Lucas. A ver, ya sabemos que te hemos mandado material sobre lo que pasó en Huerta Grandes. ¿Qué apreciación te merece al respecto? Bueno, lo primero es que muchas veces las gestiones municipales, digamos, se encuentran realmente sin saber qué hacer frente a la cuestión de seguridad. Y me parece que la única respuesta frente a una demanda que puede ser concreta y puede ser real, una demanda de seguridad, no se les ocurre otra cosa en muchas ocasiones que poner cámaras de seguridad por todos lados, como se han llenado todos los municipios de cámaras de seguridad, que después no se sabe muy bien qué se hace con esas filmaciones, por un lado. Por el otro lado, crear algunos tipos de burocracias de muchos municipios, muchas localidades, está esa seguridad urbana, que tampoco se sabe qué se hace, la mayor parte de las veces son trabajadores bastante precarizados. Y en tercer lugar es pedir auxilio a la provincia o a la nación, de acuerdo a la afinidad política de uno o de otro, para poner más policía, o en este caso particular de lo que pasó en Huerta Grande, de poner gendarmería. Pero tampoco se sabe cómo esa decisión concreta impacta en la vida concreta de las personas. Y eso me parece preocupante, porque si no hay una valoración, hay simplemente un show mediático para hacer un video en campaña y simplemente mostrar eso. Ahora, ¿de qué manera? Y eso es lo que los intendentes y lo que la ciudadanía debe exigir. ¿De qué manera las decisiones que toman nuestros gobernantes impactan en la vida cotidiana? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, porque si vamos a pedir gendarmería para que esté controlando las motocicletas que no usan casco y secuestren esas motocicletas, bueno, esa decisión concreta es muy costosa en términos económicos y no tiene ningún impacto positivo en la reducción de la violencia o en la reducción de los delitos. Sí tiene un impacto negativo en la convivencia ciudadana, en donde para trasladarnos, sobre todo en localidades chicas, como es el caso de Huerta Grande, trasladarnos de un lugar a otro, nos vemos asediados por una fuerza militarizada, como es el caso de gendarmería, pidiendo nuestros papeles sin mucho más preocupación ni interrogarnos cómo eso impacta concretamente en la vida del vecino, que por supuesto está en todo su derecho de tener más seguridad, pero no creo que la seguridad se obtenga poniendo gendarmería, pidiendo papeles y controlando motocicletas a ver si tienen casco o si está actualizada la tarjeta verde. Claro, acá el parte de prensa señalan que tomaron como principal recurso el código de convivencia, que es un código provincial, digamos. ¿La gendarmería puede agarrar ese papel, el código de convivencia, para justificar la retención de automóviles, de autos y todo eso? Y en principio, en tanto y en cuanto se entregue el procedimiento como establece el mismo código de convivencia, en principio sí, podría hacerlo, poniéndolo a disposición. Por supuesto, no es gendarmería que retiene el vehículo, sino que lo secuestra en un primer momento y lo pone a disposición de un ayudante fiscal o del juez de paz, de acuerdo a las localidades. En Huerta Grande seguramente es el juez de paz, y es a cargo del juez de paz que va a estar la persona detenida, si debe haber un detenido, y la motocicleta. Ahora, pensemos en lo que sale en términos económicos, sobre todo pensando en las precarias condiciones en las que se encuentran muchas localidades, en cuanto a la falta de trabajo, en cuanto a la desocupación, en cuanto a los niveles alarmantes de pobreza, lo que cuesta al Estado poner un gendarme para que esté controlando si una persona usa casco o no usa casco. A mí me parece, la verdad, un despropósito utilizar gendarmería, cuya función en la creación, pero incluso por ley, y la ley de gendarmería sigue vigente, es custodiar la frontera. Entonces, bueno, mandemos los inspectores municipales a custodiar la frontera. Si gendarmería va a controlar si la gente tiene casco, mandemos los inspectores municipales a custodiar la frontera. Lo mismo que con esta decisión de Patricia Bullrich, digo, vinculado también con esto de que realmente lo preocupante del tema es que tenemos gobernantes que no saben qué hacer con las fuerzas de seguridad. Entonces, Patricia Bullrich dice que la gendarmería va a ser la encargada de formar a los jóvenes que tienen de 16 a 20 años. Bueno, mandemos entonces a los docentes que cuiden la frontera. A mí me parece que hay instituciones que están siendo creadas, que por supuesto es necesario rever cómo están armadas esas instituciones en términos de si han recibido un impacto desde la democracia de esta parte, digamos, desde el 83 esta parte, que recuperamos la democracia. ¿Cuánto fue reformada la gendarmería? Es un tema fundamental de preguntarse. Pero en segunda instancia, ¿de qué manera esa decisión de poner gendarmes por todos lados? Porque en Córdoba ya pasó, digamos, subía gendarmería a los colectivos y le pedía documento a la gente. Bueno, no hubo ningún impacto positivo en materia de seguridad, no disminuyeron en un mínimo la cantidad de hechos delictivos. Entonces, es necesario no solamente pedir que tomen medidas, sino exigir que esas medidas que toman los gobiernos sean efectivas, primero en reducir la violencia, y en segundo término que no sean violatorias de los derechos humanos, por supuesto. Yo estoy pensando el rol de gendarmería en la frontera, ¿no? Esas imágenes donde incautan grandes cantidades de mercadería, de drogas, y uno diría, bueno, ahí Bueno, se está gastando bien la plata en ese sentido. Ahora, viendo lo de Huerta Grande, también se señalan que lograron tener resultados altamente positivos por el secuestro de estupefacientes. Yo me pregunto cuánta droga habrían incautado de gendarmería cuando, en general, cuando se incauta grandes cantidades de drogas, hay registro fotográfico que te muestra cómo el resultado positivo de los operativos. Acá en Huerta Grande no hubo ningún registro fotográfico que se hayan desbaratado una gran banda de narcos ni nada por el estilo, lo cual es bastante contraproducente. Por un lado, gendarmería esperando que en la frontera logren incautar grandes cantidades de mercadería de drogas, pero en lugar de eso lo tenemos muy lejos de la frontera, en el interior de los, en la ruta 38 o en el interior de los barrios de Huerta Grande, incautando, no sé, dos o tres porros de marihuana. No sé cuánto podían haber incautado, pero no creo que sea la cantidad que uno esperaría por parte de una fuerza como gendarmería. Totalmente, digamos, por eso gendarmería que está en la frontera, es una de las funciones, custodiar las fronteras y el ingreso de droga. De todos modos, con la cuestión del narcotráfico, a mí me parece que es fundamental. Si queremos realmente investigar el narcotráfico, si nos interesa realmente investigar el narcotráfico, hay que dejar de poner gendarmes y hay que empezar a contratar a contadores, a economistas, y ver cómo el dinero del narcotráfico se blanquea. ¿Qué quiero decir con esto? El narcotráfico en Argentina es un problema serio, está haciéndolo cada vez más. Ahora, no se soluciona ni con la fuerza policial antinarcotráfico que secuestra lo que es el narcomenudeo, ni tampoco se soluciona con gendarmería haciendo controles al tuntún a ver quién tiene un porro o incluso un camión lleno de cocaína. Porque si estamos hablando de que tenemos un vehículo, un camión repleto de cocaína, hay que hacer una investigación de dónde venía ese camión, hacia dónde iba, para que el único preso no termine siendo el camionero, que es en realidad el más débil en esta cadena ilegal de tráfico de estupefacientes. Todo el dinero del narcotráfico, que genera muchísimas ganancias, debe en algún punto blanquearse. Y ese blanqueo opera a través de los circuitos financieros legales. Para determinar eso no hace falta un gendarme, no hace falta un policía. Lo que hace falta son economistas, son contadores que estén viendo fino las cuentas de las instituciones financieras, que estén analizando cómo los partidos políticos se financian, cómo se financian las campañas políticas, para ver que no sea que el dinero del narcotráfico termine siendo blanqueado a partir de esos mecanismos. O sea, hace falta investigación en serio, porque digo, gendarmería controlando el tuntún, en el mejor de los casos va a encontrar una gran cantidad de estupefacientes, pero en el mejor de los casos. Ahora, para dar positivo ese secuestro, ¿cuántos secuestros, digamos, cuántos controles negativos tuvo que dar? Lo que hace falta es una verdadera inteligencia en el mejor sentido del término, no en el sentido de espiar a los opositores políticos, como siempre se entendió en Argentina, sino empezar a pensar de qué manera esa gran cantidad de dinero que genera el narcotráfico es blanqueada en los circuitos financieros legales. Lucas, me gustaría que pronunciemos por lo menos brevemente el tema de los operativos saturación, porque acá nos están señalando que se esperan que hayan operativos saturación en Huerta Grande en forma sorpresiva. En Villa Jardino ya ocurrió algo parecido, solo que sin la participación de gendarmería, sino con infantería, y en general lo que nos dijeron los vecinos es que las fuerzas de seguridad hicieron allanamientos y distintos accionares en los barrios más pobres, digamos. Sabemos que en la ciudad de Córdoba no hubo muy buenos antecedentes, que digamos, en lo que respecta a estos operativos. En materia de prevención del delito, los operativos de saturación terminan produciendo lo que se conoce técnicamente como corrimiento del delito. ¿Qué es el corrimiento del delito? Y bueno, si yo saturo el barrio A, el delito se termina corriendo hacia el barrio B. No hay una disminución real del hecho. Por supuesto que si yo mido, si en ese barrio disminuyeron los hechos, yo digo que sí, bueno, pero aumentaron en el barrio del lado. Entonces, en materia de disminución de hechos delictivos, ya está archiprobado que los operativos de saturación, de allanamientos masivos hacia determinados lugares, lo único que termina generando es un show mediático. Sí, por ahí a muchos políticos les interesa eso, porque o sea, obtienen una foto, obtienen un video para las campañas electorales, y eso algún que otro voto termina rasguñando. Pero lo cierto es que en materia de disminución de los hechos delictivos y disminución de la violencia, no produce ninguna mejora. Porque precisamente por el efecto de corrimiento que genera el delito. Si se satura el barrio A, vuelvo a repetir esto, ¿no? No existe la capacidad, afortunadamente, de toda la policía para saturar toda la provincia, porque si no viviríamos en una zona militarizada, espantosa. Pero cuando se satura un barrio, una localidad, o incluso en localidades que están muy pegadas, como es el caso de las localidades a la vera de la ruta 38, se satura una localidad, lo que termina produciéndose es que el delito se corre a la localidad vecina. Entonces, no hay en realidad una mejora en la disminución de la violencia, de la violencia social, de los delitos, sino que lo que hay simplemente es un corrimiento, con un alto costo en materia de convivencia y en materia de violación a los derechos humanos. O sea, que tiene que ver con vivir, porque digo, siempre es una saturación en los barrios pobres, siempre sucede lo mismo, digamos, como que si el único delito que sucediera es el delito que cometen los pobres. Pero bueno, eso sería motivo de otro análisis. Pero termina produciendo serias lesiones a lo que, a la confianza democrática. Digo, cuando lo único que vos obtenés por parte del Estado es la violencia policial, y bueno, hay un ciudadano que se lo está desafiliando de a poco, digamos, ¿no?, en términos sociales. Pero que además, uno podría decir, uno que no, a ver, aquel vecino que no vive en ese barrio diría, bueno, está bien que hagan eso. Bueno, yo lo que le voy a decir es que simplemente el delito se va a correr de ese barrio al barrio del lado. O sea, que ni siquiera violando los derechos humanos se obtienen mejores niveles de seguridad. Entonces entramos en un círculo vicioso, porque esta parte de Punilla, las localidades Huerta Grande, La Falda, Villa Jardín, están muy pegadas. O sea que ese traslado de delincuencia es como que termina generando un círculo vicioso que las autoridades ya no saben ni qué hacer, digamos. Sí, tal cual, digamos, y es lo que termina pasando en general con las autoridades municipales que entienden que tienen que dar alguna solución, alguna respuesta en materia de seguridad, y son las tres medidas que siempre toman en casi todas las localidades del interior, terminan siendo las mismas. Creo una seguridad urbana que no se sabe muy bien qué hace, cuál es la función, tampoco está muy protocolizada. Por el otro lado, pongo cámaras de seguridad y ponen cámaras de seguridad en todos lados, y por el otro lado piden auxilio de acuerdo al color político o a la provincia o a Gendarmería, en el caso de una fuerza nacional. Pero tampoco hay una valoración de cómo esto impacta. A ver, sobre todo en el interior, que es un poco más controlable en relación a la cantidad, es interesante medir qué tipo de acciones por parte del gobierno pueden impactar positivamente en la vida del vecino, en la vida del ciudadano. Y bueno, a mí me parece como muy interesante medir, digamos, de qué manera este tipo de decisiones mejora o, por el contrario, termina empeorando la calidad de vida de los vecinos. Lucas, me da la sensación que todo esto hay una especie de cuestión electoral. O sea, ya no hay elecciones municipales porque ya concluyeron. Pero por un lado me parece que hay una cuestión de ha habido casos en el Valle de Punilla donde a los comisarios los trasladan, los llevan a otros lugares porque tienen mala imagen, y los llevan en localidades de donde el oficialismo, donde las autoridades son de distintos colores políticos. Hay como un teje y maneje a la hora de usar a la policía por parte de las autoridades municipales y de la provincia, porque bueno, la policía es provincial. Y sabiendo que se mete la Gendarmería acá, da la sensación que hay como una cuestión electoral. Por un lado le conviene a la provincia a la hora de generar simpatía a los votantes, a la hora de emitir votos en apoyo a los diputados oficialismos de la provincia, y por otro lado al Estado Nacional, por el tema de nuevamente naturalizar la presencia de Gendarmería en distintos lugares de la sociedad, digamos, en la sociedad civil. Parecería ser que todo esto apunta a un panorama muy electoralista. Sí, particularmente en un contexto político donde el gobierno nacional no puede hacer campaña con ninguna variable económica, porque digamos, incluso las instituciones manejadas por el propio gobierno, todos los indicadores económicos le dan en contra, todos. No hay un indicador que haya mejorado, digamos, ha aumentado la desocupación, ha aumentado la pobreza estructural, hay más cantidad de nuevos pobres, se han empobrecido las clases medias, y no es una medición que lo haga ningún organismo kirchnerista, ni mucho menos. Entonces, la única alternativa que el gobierno nacional ha dado, no es casual que el protagonismo que haya tenido la ministra Patricia Bullrich, a ver, hay un protagonismo de la ministra Patricia Bullrich por un lado, y hay una desjerarquización de determinados ministerios que tienen que ver con las condiciones de vida de los habitantes, como es el caso de salud o como es el caso del Ministerio de Trabajo, que descendió a la categoría de secretaría. Pero tiene que ver con esto. Lo único que el gobierno puede ofrecer es mayor violencia estatal con el objetivo de reducir la violencia social. Por eso a mí me parece interesante empezar a reclamar no solamente medidas, sino resultados. Y en materia de resultados, el gobierno nacional tampoco ha disminuido la cantidad de hechos delictivos. Simplemente ha hecho un despliegue, ha puesto a las Fuerzas Armadas, que tenían prohibido intervenir en materia de seguridad interior, los ha mandado a las fronteras, generalmente, las Fuerzas Armadas, y lo que ha hecho es que las fuerzas de seguridad que estaban en la frontera, meterlas dentro del territorio, como es el caso de Gendarmería. Ahora, eso no ha impactado en disminuir más allá de los videos que constantemente están posteando o están promocionando en los medios oficialistas, no ha mejorado en lo más mínimo la cuestión en materia de seguridad. Por eso creo que es interesante empezar a exigirle no solamente medidas, sino también resultados. Resultados en el marco, por supuesto, de un Estado de Derecho, digamos, no puede hacer cualquier cosa para reducir la violencia social, la violencia criminal del Estado. Tiene determinados límites que tiene que cumplir si quiere, bueno, seguir habitando en un Estado democrático. Lucas, te agradecemos mucho por la comunicación y por todos estos aportes que nos has brindado. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande. Lucas Crisafulli, abogado especialista en derechos humanos, en seguridad democrática, acompañándonos en este análisis que hemos realizado sobre este operativo de seguridad realizada en Huerta Grande, que podemos denominarlo operativo vergüenza, los gendarmes viendo si llevas o no el casco en la moto.